Una tragedia que no es provocada por la madre naturaleza suele tener una suma de factores que desencadenan en la tragedia. Es muy poco común que un solo factor, una sola causa, desencadene una gran tragedia. Generalmente, una secuencia de errores, omisiones, fallas y, por supuesto, contubernios, generalmente provocan que las cosas se salgan de control. Si no me lo cree, acompáñeme. Y, por cierto, si le gusta el video, no olvide apretar manita arriba para hacernos saber que le ha gustado. Nos ayudaría muchísimo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La ciudad de Guadalajara, en la parte occidental de México, es una ciudad poderosa. Una gran ciudad, una ciudad que tiene muchísimos años de haberse fundado y que, a lo largo de los años, ha crecido hasta convertirse en, probablemente, la segunda ciudad más importante económicamente hablando del país. Guadalajara, Jalisco, es conocida también como la Perla de Occidente, una ciudad que, además de tener ciertos lugares bellísimos, siempre se ha caracterizado por ser una economía pujante. Además, es el lugar de muchas tradiciones mexicanas. Es la capital del estado mexicano de Jalisco. Y con frecuencia se refieren a Guadalajara como un lugar en donde hay buena comida, hay buenos lugares para estar, buena música. De hecho, Jalisco es la cuna del mariachi, la música tradicional mexicana, y Jalisco también es la cuna del tequila, la bebida tradicional mexicana. Y mucho se ha dicho que las chicas de Guadalajara son las más bonitas del país. Eso no es cierto. Todas las muchachas de México son muy bonitas, pero siempre se ha dicho eso. Y para colmo de males, Guadalajara es la sede de uno de los equipos de fútbol más tradicionales del país, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Independientemente de que le guste o no le guste el fútbol, cualquier mexicano ha oído hablar de las Chivas Rayadas del Guadalajara y su eterno rival, el Club América. Así que por todas partes es un sitio muy conocido. Para los años 90 ya era así. Muchas de las zonas son zonas de usos mixtos, en donde puede usted encontrar desde comercio, comercio tradicional, pequeños talleres, fábricas, vivienda. Y un poco más hacia las afueras se encuentran los grandes complejos industriales. Guadalajara es sede de algunas de las fábricas más importantes que hay en el país, y muchas de ellas son además marcas internacionales que se han asentado ahí. Esto ha generado que el crecimiento sea muy complicado, por todos lados sea complicado, y encuentra usted de pronto un barrio antiguo como la zona de Analco, en el corazón de Guadalajara, en donde va viendo una casa antigua, una construcción del siglo XVII, otra del siglo XVIII, por allá de pronto encuentra un edificio de departamentos nuevo, un antiguo edificio que ha sido convertido en un cine, y luego por allá un montón de talleres y, para colmo de males, un poco más allá, hacia el sur, se ubica la zona industrial, en donde está la planta almacenadora de combustibles de Petróleos Mexicanos, conocida como la Nogalera. Son lugares en los que hay muchos problemas de todo tipo, pero al mismo tiempo son lugares de mucho arraigo. Algunas de las personas que viven ahí han vivido ahí por generaciones, desde épocas muy antiguas, desde choznos, tatarabuelos y demás, ocuparon estos lugares. Muchas de estas casas han visto pasar por sus puertas generaciones, desde niños hasta abuelos y más niños. Así es que se vuelve una cierta comunidad, la gente se conoce, ¿sabe? Aun cuando en los años 90 había cierto nivel de delincuencia, la realidad es que en estas colonias había mucha tranquilidad. La gente caminaba aún de noche porque sabía que con quien se iba a encontrar era un conocido. A lo mejor era un ratero conocido, pero en este lugar no robaba. Así que la vida era buena. Quizá por eso, aquella mañana, del 22 de abril de 1992. Una chica que va en un servicio de transporte no tiene muchos pensamientos. O por lo menos no piensa en un futuro distante y misterioso. En realidad, esta chica había salido de casa temprano a entregar un pedido de ropa que fueron a coser. Su padre y su madre trabajan en un taller de costura, ahí, muy cerca de la zona conocida como Analco, en una de las calles que cruza. Y por la mañana fue a dejar un pedido. Le tomó un poco de tiempo porque es más allá del centro, y luego regresar bien en un autobús de transporte público que, déjeme decirle, no son muy bonitos ni muy agradables. Estos viejos autobuses, que en ese momento no eran tan viejos, pero sí eran muy incómodos, se caracterizaban por varias cosas. Primero, una vez que usted subía, se daba cuenta que los asientos no parecían ser especialmente cómodos. Normalmente utilizaban una especie de sillas de fibra de vidrio de color anaranjado, durísimas. Pero sumado a esto, el propio autobús era especialmente incómodo porque, por alguna razón, si no estoy equivocado, esos mismos camiones servían para armar camiones de carga. Así que no había mucha diferencia entre una carreta y esto. Sumado, por supuesto, al hecho de ese folclórico adorno en el vidrio del camión, al frente, esas cortinitas con numerosos angelitos y cositas que van y vienen, algunos letreros especiales, un zapato de un bebé colgando y, claro, mucha música. Es una época en la que la gente no lleva teléfonos celulares. 1992, ya existen, por supuesto que ya los hay, pero no es muy común. Y sobre todo, ¿quién se atrevería a prender uno para ir viendo a ver qué encuentra? Ni siquiera había internet. Así es que esta chica simplemente va viendo por la ventana tranquilamente mientras que aquella cosa se agita conforme cae en un bache, conforme pisa una orilla y otra, hace un movimiento y se oye cómo tiembla todo. Porque son muy duros y muy incómodos. Toda la carrocería es metálica. Y estos asientos horribles que de cuando en cuando hay que acomodarse porque comienzan a doler. Las partes de atrás. El hecho es que ella simplemente voltea y sigue viendo pasar las casas distraídamente. Justamente llegar al crucero, frente a aquel autobús cruza una camioneta de carga que se incorpora y comienza a manejar frente al camión. En el interior de la camioneta viaja un joven que acaba de ir a dejar un pedido. Son las 9:55 de la mañana, así es que temprano cargó la camioneta y su patrón lo mandó a dejar un pedido, y ahora mismo lo que quiere es ir despacio, manejando suavemente, con tranquilidad, ¿sabe? Tratando de que el viaje sea un poquito más largo, por aquello de que quizá en lo que cargue el siguiente pedido ya dio la hora de la comida y aquel negocio, como era antes, cierra de 2 a 4, tiempo en el cual puede quedarse ahí descansando, durmiendo un rato, oyendo música. Viene contento. Aquella camioneta tiene un buen radio, con el que escucha la estación favorita. Es un vehículo de carga, desde doble rodada en la parte de atrás, así es que también se zangolotea un poco. Al mismo tiempo que va caminando sobre de esta calle con su camioneta y va viendo pasar a las chicas bonitas, porque es un pícaro. Y ciertamente, él sí se cree aquello de que en Guadalajara todas las chicas son bonitas, pero ya le digo que no es tan cierto. Todas las chicas de México son bonitas, así es que sigue manejando como si nada, justo cuando se detiene en el semáforo y observa en contraesquina la tienda aquella. Es una tienda de barrio de esas de antes. Tiene 3 o 4 puertas con artículos y un mostrador enorme. En el interior hay varios refrigeradores repletos de bebidas refrescantes muy frías. Es más, él cuando se detiene ahí y observa, en la pared hay un dibujo de una marca de bebida refrescante que le hace inmediatamente saborear porque le trae a la memoria una de esas botellas de vidrio. Con corcholata, chapeta o como le llame usted, aquella tapa metálica que se bota y se oye y después se oye shhh, cuando salen los cientos de burbujas gorgoreando. Se está imaginando todo aquello sin saber que en el interior el dueño de la tienda, el hombre que atiende en el mostrador, está recibiendo a un cliente. Es un caballero que acaba de estacionar una bonita camioneta de esas marca Jeep que son para pasajeros. Se acaba de acomodar. Y aquel hombre acaba de descender, en lo que saluda cortésmente, como todas las personas que saludan cortésmente, y acaba de entrar a la tienda al tiempo que está viendo algo en alguno de los refrigeradores cerca de la puerta. ahí cerca de la salida. Está viendo a ver qué va a llevar, mientras el propietario observa amablemente para ver si puede socorrerle en algo. Se pone el semáforo en verde, la camioneta de carga de aquel joven que estaba viendo las chicas avanza, sangoloteándose un poco porque es una calle un poquito rota, cuando de pronto ¡pum! Todo estalla. La camioneta sale volando por los aires. Aquel muchacho que va manejando no sabe qué ocurrió, no puede ver nada. La chica que viene en el autobús de pronto está ciega. Solamente percibe este silbido horrible que parece venir de todas partes, pero no ve nada. Está totalmente ciega. Y aquel hombre en la tienda por un momento siente cómo las piedras le están pegando en la cara, mientras que intenta ocultarse pensando: alguien se estrelló contra mi tienda. El chofer del camión no tiene idea de lo que ha ocurrido, porque en el momento en el que aquello suena, él piensa que estalla una llanta, pero no ha sido eso, porque ahora mismo nada se ve, nada se oye, todo se ha convertido en este extraño silbido y ese olor horrible, picante, que no te deja respirar, cuando de pronto ¡pum! Todo vuelve a la realidad y aquel hombre que se ha escondido atrás del mostrador se asoma un poquito para ver que el cliente no está, no está. Simplemente no está ni estará más. Ha desaparecido por completo, junto con buena parte del frente de la tienda. Los refrigeradores tampoco están y en su lugar hay un agujero enorme. La camioneta bonita, aquella en la que ha llegado, que estaba estacionada justo afuera, tampoco está. Ahora mismo está arriba de una casa. En cuanto al camión, ahí donde va aquella chica que fue a dejar las telas a coser, está en alguna forma extraña, volteado de cabeza, semidestruido. El chofer ya no está en este plano de existencia, acaba de morir por culpa de una explosión. En cuanto a la chica aquella, cuando reacciona, es porque una persona la está moviendo, tratando de sacarla de entre los fierros retorcidos. No puede moverse, está inmóvil, no puede moverse, le ha roto algo, no tiene sensibilidad, del cuello hacia abajo no siente nada, y el chico de la camioneta milagrosamente ha podido salir de los restos de aquella camioneta que se encuentra hundida en medio de una especie de barranco, porque ahora mismo lo que usted ve en su imagen no es un escenario de guerra, sino el escenario de una explosión terrible que acaba de ocurrir y que acaba de destruir por completo la calle. El chofer de aquella camioneta, cuando sale, piensa inmediatamente: Dios mío, ¿qué ocurrió? ¿Qué hice? Soñando, ¿quién sabe qué piensa? Está intacto, solamente tiene muchas cortaduras por todas partes, algo que está sangrando del lado derecho, algo del lado izquierdo, siente como la mano le duele muchísimo, casi no la puede mover, pero comienza a caminar pensando ilusamente: voy a llegar a mi tienda para pedir ayuda y explicarle al patrón qué fue lo que ocurrió, no lo sé, qué miedo, qué pasará. Pero cuando camina en dirección hacia la tienda que él sabía que estaba apenas a unos metros, ya no existe, desapareció, y junto con la tienda ha desaparecido su patrón, la empleada aquella que tanto le sonríe, el ayudante que le ayudaba a cargar, todos están desaparecidos. 22 de abril, miércoles, 10 de la mañana, estamos en la zona conocida como Analco, Guadalajara, Jalisco, y acaba de explotar algo en la calle que produjo daños en 14 kilómetros de la calle. La explosión ha sido de tal magnitud que ha hecho una especie de cráter, como si fuera una enorme barranca en donde antes eran calles, en donde antes había comercios, casas, gente caminando. Ha quedado un agujero enorme, ha explotado por completo, una gigantesca explosión que ha hecho que el pavimento desaparezca por completo, llevándose consigo vehículos tan pesados como grandes tractocamiones, con cajas que llevaban 30 o 40 toneladas y que han salido volando. Algunos de ellos han caído encima de construcciones, aplastándolas por completo. Los daños son de tal magnitud que las primeras personas en salir piensan que es el fin del mundo. Aquellos que estaban en la parte interior, atrás, donde no llegaron los fragmentos, donde no colapsaron las construcciones, aquellas personas que estaban protegidas de alguna forma, cuando van allá a la puerta buscando la calle que siempre ha estado ahí y encuentran aquello, su primera impresión es el fin del mundo. ¿Qué ocurrió con el planeta Tierra? ¿Qué está pasando? Nos atacaron, es la guerra atómica, alguno grita por ahí guerra atómica, pero por supuesto, todos ellos no saben que en ese momento este mismo daño se ha extendido a lo largo de muchas calles y que está causando la muerte de muchas personas, al tiempo que los medios de comunicación se preguntan qué fue lo que ocurrió. En un primer momento hay mucha confusión. No queda claro qué fue lo que ocurrió. Solamente hay ciertas personas que sí lo saben. Y lo saben porque habían estado allí, en esas mismas calles el día anterior. ¿Quiere que le diga qué fue lo que ocurrió? Hay que remontarnos atrás en el tiempo. En los años 50, cuando Guadalajara comenzaba a crecer de forma gradual, se hacía menester suministrar combustible. ¿Sí? Gasolina, petróleo, diésel, combustóleo para las grandes industrias, todo esto era indispensable. Por lo que se planeó enviar combustibles desde Salamanca, Guanajuato, hasta Guadalajara, mediante un ducto conocido como poliducto, una tubería de acero que, dependiendo de ciertas horas del día, lleva gasolina, lleva diésel, lleva gas, lleva diferentes cosas. Esta tubería de acero de gran diámetro se instala para comunicar la refinería de Salamanca, encargada de procesar el petróleo crudo extraído por Petróleos Mexicanos, después lo canalizan a este ducto que llega y descarga justo allá en la zona conocida como La Nogalera. Allá en La Nogalera se estableció una especie de base de contención donde hay grandes tanques de almacenamiento metálicos que almacenan los combustibles y ahí mismo se hace el reparto. Petróleos Mexicanos, la empresa nacional de combustibles y de explotación petrolera, se encargaba de trasladar el combustible de esta base de La Nogalera a diferentes puntos, a las expendedoras de gasolinas, por ejemplo, a las fábricas, el combustóleo, lo que hiciera falta. Eran los encargados de la distribución. Claro está, de 1954 a 1992 ha pasado mucha agua debajo del puente. Y obviamente, el tiempo no perdona. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, en 1991 se hace muy notorio para Guadalajara que urge ampliar el sistema de transporte. Guadalajara fue de las primeras ciudades de México, después de la propia Ciudad de México, en tener un servicio de transporte colectivo de vía fija, una especie de metro, conocido como el tren ligero. Un servicio masivo que lleva una ruta definida, en algunos tramos va por debajo del suelo, en otros tramos va por arriba. Cuando en el 91 comienza a planearse este ramal que cruzaría por la parte, llamémosle oriental de Guadalajara, se hacen muchos proyectos. Se comienza a investigar qué es lo que hay en el subsuelo para el diseño de aquellos túneles. Los ingenieros llegan y comienzan a analizar. Y después de ellos, llegan los técnicos, un grupo de técnicos especializados que viene de Alemania. Son muy chichos. Pero los ingenieros mexicanos también conocen y conocen mejor su propio país. Así es que comienzan los diseños y comienza a trabajarse y lo primero que se encuentran son dos problemas principales. Uno, los drenajes. Las calles de Guadalajara tienen sistemas de drenaje, obviamente. Estos sistemas de drenaje en aquel entonces descargaban directamente en el río San Juan. Y, para poderlos interferir y cruzar el sistema de transporte colectivo, había que resolver qué hacer con ellos. No podías cortar simplemente el drenaje de la ciudad. Se trataba de aguas mixtas. En estos drenajes de la ciudad de Guadalajara descargan tanto las aguas de lluvia, cuando llueve, como las aguas de las casas, las aguas domésticas, las aguas industriales, todo el mundo tira todo ahí. Así es que es muy importante esto, pero hay un enorme problema. Conforme comienzan a trazar la posible trayectoria del tren ligero, se hace evidente que choca de lleno con varios de estos sectores. En muchas de las calles por donde transitará el tren, de manera subterránea, en una especie de túnel, están los drenajes y están a la misma profundidad que cruzará el tren, lo que genera un conflicto enorme. Primero, hay dos situaciones graves. Una, normalmente no se suele poner una tubería que lleve líquidos arriba de una instalación con electricidad. Así es que profundizar el tren no sería la mejor opción. En caso de un sismo, si una tubería se rompe, puede inundar la red. Mandarlo por arriba, por la calle, no se puede. Y mucho menos en la zona de Analco, que está llena de edificios tradicionales de gran belleza. Elevarlo y convertirlo en un viaducto elevado tampoco sería muy agradable, porque esto estaba en proceso de convertirse en una declaratoria patrimonial, histórica. Así es que ponerle ahí de pronto un cacharro a cierta altura con un montón de trenes yendo y viniendo no era lo ideal. Había que resolverlo. El problema es que los drenajes son abundantes y son caudalosos. Atravesar un tren con esto es peligroso. Por otra parte, allá en la Nogalera. También hay dos o tres situaciones. El crecimiento urbano ha hecho que aquello quede inmerso. En una zona donde hay desde comercios, fábricas, casas, departamentos, escuelas, todo está lleno. Es 1991 cuando se está proyectando todo esto y los amigos alemanes proponen algo. Sifones. Sifones. El sifón básicamente es deformar una tubería en su trayectoria para salvar un obstáculo. Así, por ejemplo, si una tubería de drenaje viene en esta zona, en lugar de continuarla de manera horizontal con la pendiente que debe de llevar, se hace una bajada abrupta, después continúa y luego se hace un ascenso para descargar a una menor altura. Es un sistema que se llega a ocupar. No es lo ideal, por supuesto, para un sistema de drenaje, porque hasta cierto punto puede haber asentamientos. Sin embargo, correctamente colocado y con unas tapas adecuadas y unos pozos de visita para realizar sondeos y limpiezas, queda bien. Por lo menos es lo que ellos piensan. Y cuando presentan el proyecto resulta muy sano, muy correcto. Es lo ideal, de hecho, es económico. Para empezar, es mucho más económico que hacer un viaducto elevado. En segundo lugar, no afecta la imagen. Y también es mucho más económico que profundizar el tren hasta por allá abajo de tal manera que libre todos los drenajes sin riesgo, porque hay una norma que marca cierto número de metros entre un drenaje y el tren. Ya está, todos felices. Bueno, no todos. Algunos de los ingenieros mexicanos levantan la ceja y se quedan mirando, porque saben algo más que quizá los alemanes no saben. El hecho está en que la vida sigue adelante. Y tal como se lo estoy diciendo, el proyecto avanza. Y es a principios del 92 cuando comienzan los trabajos. Cuando comienzan estos, lo primero que se hace es en la calle Obregón, en la calle Independencia, por allá, un poco más allá, comienzan por bloquear los drenajes. No es que no vaya a haber drenaje, simplemente al tapar en un lugar lo interconectan con otro y la descarga continúa. Sí, va a estar apestosito unos días, porque la cantidad de drenaje que hay aquí se sumará a la de allá y todo va muy bien. Eso todo el mundo se da cuenta que apesta porque al paso de los días y conforme va pasando el invierno y entra la primavera a principios de marzo, se hace muy notorio el olor. El olor, el olor, el olor todo el tiempo. Y cuando alguien llama por teléfono para decirle a los bomberos, que es la autoridad más cercana a estos temas, que huele mal, se hace una investigación, pero la gente que está construyendo y que controla estas obras insiste en que eso es por el desvío. Mientras tanto siguen construyendo allá, trabajando en el servicio para hacer el sifón en la calle Obregón. Y esto ayudará a que posteriormente, después que entre en funcionamiento, se haga el sifón en otra de las calles y así sucesivamente. Y todo va muy bien, todo va muy tranquilo. Pero, de nueva cuenta, a mediados de marzo y conforme el calor va subiendo, vuelve a haber llamadas, muchas llamadas, personas que aseguran que hay cosas raras en el drenaje. Por supuesto, ya se les había explicado. Yo no sé por qué la gente no entendía de esto. Si era muy simple, si tú metes este drenaje aquí que ya viene lleno y le echas más, pues obviamente va a haber un poquito de mal olor, pero a la larga, como dicen los políticos, los beneficios son a futuro. Pero no debería de haber esas cosas raras a veces porque, ¿sabe? En la tarde, cuando ya está oscureciendo y sigue habiendo mucho calor, por supuesto, todo el día ha estado el rayo del sol y Guadalajara puede ser muy, muy caliente. Pero cuando ya ha bajado y comienzan a prenderse las luminarias, comienza a verse que por las tapas de las alcantarillas, esas tapas metálicas redondas que tienen agujeros, comienza a salir un vaporcito blanco. Es una cosa rara. Comienzan a verlo. Muchas personas lo han visto. Y platican de eso, porque no saben qué es. Por supuesto que todo el mundo sabe que a veces los de las fábricas allá arriba echan cosas al drenaje y hay veces que aquí no se puede salir por la peste. Químicos, colorantes, solventes. Para colmo de males, también hay una planta aceitera por ahí cerca. Y esa planta aceitera también a veces echa cosas al drenaje. Y hay veces que todo esto se convierte en un cóctel que hace muy incómodo andar en la noche. Sobre todo cuando ya la temperatura comienza a bajar. en la calle sigue muy caliente, y esto hace que lo que hay en el drenaje siga vaporizando, pero en cuanto sale de las alcantarillas se produce esta nata asentada, porque la temperatura ya bajó y no permite que se evapore como el resto del tiempo, y luego si no hay viento, peor, si cruzas una calle encima te pica la nariz. El hecho es que los reportes vuelven, pero esta vez son mucho más insistentes, porque el olor incluye un fuerte olor a gasolina. Cuando los bomberos se enteran de esto, van allá y revisan. Estuvieron ahí. Fueron a ver. Levantaron las tapas. Se metieron. Olieron. Y sí, sí había olor. De hecho, tomaron muestras. Nunca se sabe qué pasa con las muestras, pero nunca regresan los resultados. O cuando regresan, regresan tarde. Posterior a esto, vuelve a ver numerosas quejas. Hasta la propia prensa sabe de eso. Y sabe de eso porque tienen muy buena memoria. Y los ingenieros que habían estado en contra de que se hicieran los sifones también tenían buena memoria. De hecho, varios de ellos que trabajaban para el Departamento de Aguas renunciaron. Renunciaron porque no querían la responsabilidad por ese trabajo. Y es que años atrás, 9 años atrás, en 1983, en marzo de 1983, una acumulación de gases en un servicio de drenaje había provocado un levantón de calle. ¡Pum! No había habido muertos, pero sí había habido muchos heridos y muchos daños. Así es que ahora saben que algo está mal. Pero por supuesto, los beneficios son a futuro. No me diga que no. Así es que la cosa sigue así. A principios de abril, la situación cambió un poco, hasta el punto en el que tuvieron que traer a los ingenieros de Petróleos Mexicanos para que revisaran aquello, y lo que acusaron fue que una de las fábricas arriba probablemente estaba vertiendo algún tipo de contaminante al drenaje, directo, crudo, solventes, muy probablemente alguien que trabajaba con solventes. Allá en la aceitera también se dijo que ellos estaban vertiendo residuos del procesamiento de aceite, y eso es lo que se estaba sumando en conjunto y produciendo los gases. Pero no se dio ninguna solución. Mientras esto seguía, las personas continuaban con su vida, tal como se lo he descrito, tal como se lo dije. Van, vienen, suben, bajan, entran, salen sin saber lo que les espera. Claro está que usted ya sabe que eso está allí. Alrededor del 19 de abril, las llamadas fueron tan insistentes que se volvieron a hacer recorridos y se volvieron a tomar muestras de agua. Esta vez el jefe de bomberos fue informado de que había un olor penetrante a gasolina. Optaron por levantar algunas tapas y poner ventilación. Pensaron que esto ayudaría a que se disipara el olor. La realidad es que al haber tapado allá para construir el sifón, lo que provocaron fue que el agua se llenara aquí, forzando una serie de gases hacia la parte alta, mientras que la conexión con el otro drenaje quedaba un poco forzada, y esto evitaba que, al fluir el agua, hubiera espacio para los gases, por lo que los gases no fluyeron y no fueron llegando hacia el río San Juan, sino que se fueron regresando hacia la Nogalera. El tema siguiente fue que había que ventilarlos, había que sacar eso de allí. Sin embargo, esto tampoco era una gran idea, ¿sabe? Porque para que ocurra una desgracia como esta y una explosión, se requiere que haya oxígeno. Y, ¿sabe algo? Si todas las tapas hubieran estado cerradas, no había oxígeno suficiente. Pero como algunas tapas fueron abriéndose para liberar los gases, la situación se fue complicando. El día 20, los bomberos volvieron a recorrer. Técnicos del Servicio de Agua Potable y Saneamiento estuvieron revisando. Se bombearon grandes cantidades de agua tratando de limpiar un poco aquello. Para el día 21, nuevamente asistieron los ingenieros de Pemex que, según declaraciones de los bomberos, petulantemente informaron que no era tema de ellos, que eso no era su culpa. Claro está que el fuerte olor a gasolina resultaba conspicuo, porque toda la gente sabía que la planta de la Nogalera, aquella que fue construida en los años 50 del siglo pasado, derramaba gasolina por todas partes. Sí. Y no solamente porque se les cayera la gasolina, sino porque estaba en mal estado. Así de sencillo. El asunto está en que aquellos ingenieros dijeron: nosotros no sabemos nada, no es tema de nosotros, es tema de ustedes. Y dejaron con un palmo de narices a aquellos técnicos, que inmediatamente mandaron a la capital de la República una botella de aquella agua, esperando que no ocurriera nada. Al día siguiente, sin embargo, una declaración muy desafortunada por parte de las autoridades de aquel entonces indicaría a los medios que no había peligro. La declaración fue temprano, como a las 9 de la mañana del 22 de abril de 1992. Algunos funcionarios públicos salieron a declarar que habían revisado, que habían estado con la gente de Pemex, que habían hecho muchas cosas y que ahí no había ningún peligro. Por supuesto, después de aquello vino la sesión de preguntas, algunas respuestas y entonces ¡pum! Ocurrió la explosión y toda aquella gente quedó con cara de idiota. Todos aquellos genios que estaban explicando que no había riesgo quedaron con cara de idiota porque mientras estaban dando esa declaración y terminando su conferencia de prensa, allá en la calle, en la vida real, en donde las personas caminaban, acababan de explotar 14 kilómetros de calle porque la acumulación de gasolina en el drenaje había encontrado tal concentración que cualquier chispa pudo haberla detonado desde una alcantarilla al pisar un camión y provocar una mínima chispa. Explotó aquello, la vaporización equivalía a unos 200.000 litros de gasolina Nova, que era la gasolina común de aquel entonces, altamente volátil, convertida en gases, sumada por supuesto con un montón de químicos que la potenciaron como si fuera un enorme cóctel de Molotov, repleto. Mientras que aquellos genios declaraban que no existía ningún riesgo, que todo esto podía ser controlado en un ratito, que prácticamente con agua y jabón se iba a limpiar la tubería, el hecho es que, en ese momento, 212 personas perdieron la vida y sus cuerpos fueron encontrados en fragmentos. En ese mismo momento que estaban terminando de dar un discurso y explicando sus puntos de vista, 69 personas quedaron tan destruidas, sus cuerpos tan minimizados en pequeños fragmentos, convertidos en pulpa literalmente, que nunca fueron encontrados, nunca se les pudo identificar. Hay 69 personas de las que nunca más se supo nada, que jamás se encontró ni siquiera un zapato, nada. 600 vehículos quedaron destruidos. Más de 1.400 casas fueron dañadas. Cerca de 2.000 personas tuvieron que acudir a alguno de los hospitales de manera inmediata. 450 comercios fueron destruidos y más de 100 escuelas tuvieron daños significativos mientras todo esto ocurría. Las calles desaparecieron por completo. Enormes agujeros ocuparon su lugar. La cantidad de gasolina acumulada, junto con otros químicos, provocó una explosión similar a que hubieran colocado dinamita. Algunos vehículos tan pesados como más de 30 toneladas terminaron encima de edificios, otros simplemente se hundieron y muchísimas personas quedaron con daños permanentes, y no solamente daños físicos, sino daños psicológicos, traumas, trastornos, impedimentos del habla, problemas para seguir con su vida adelante por lo que vivieron en ese momento. La chica bonita que iba en el camión no volvió a caminar. El joven aquel tuvo que ser amputado del brazo porque tal era el grado de daño a partir del codo hasta la palma que no pudo ser recuperado. Las quemaduras, además, en el rostro le dejaron marcas permanentes. En cuanto al chofer, bueno, murió en el momento. En cuanto al señor de la tienda, nunca supieron ni siquiera quién era, porque los restos de aquel hombre se diseminaron en mil pedacitos porque estaba parado junto al lugar en donde explotó la calle y los fragmentos de pavimento, los fragmentos de vidrio, los fragmentos de su propio auto terminaron con él, reduciéndolo a cientos de pequeños pedacitos regados por todas partes. Los rescatistas fueron enviados de inmediato. Ese mismo tipo tonto que estaba hablando en la prensa en ese momento tuvo que quedarse callado y ni siquiera supo qué decir, porque su jefe de bomberos, que sí sabía lo que estaba haciendo, salió corriendo a dirigir a los cuerpos de rescate. Simultáneamente, bomberos, policías, soldados del cuartel que estaba ahí cerca, todo mundo se fue para allá, y cientos de rescatistas, personas comunes como usted o como yo, que vieron la tragedia, se pusieron sus zapatos, se pusieron su sombrero y salieron a ver qué. Y también muchas otras personas, los Boy Scouts. Sí, los Boy Scouts. Usted pensará, los Boy Scouts no son los niños esos que van por ahí jugando en los parques con un trajecito. Sí, por supuesto que son esos mismos. Muchísimos de ellos, a una sola voz, cuando fueron llamados, no lo pensaron dos veces. Aquellos que eran un poquito mayorcitos, la gran mayoría no mayores de 17, 18 años, se pusieron su corbatita, se pusieron su camisa que los identifica y se fueron allá. Armados con guantes, palas, con lo que podían, levantando piedras, buscando restos. Fue una pesadilla porque levantaban una piedra y había una mano, levantaban otra piedra y había un pie, pero la cabeza no estaba. Y así sucesivamente fueron recuperando en bolsas. En uno de los albergues instalaron dentro de la alberca una enorme cantidad de formol. No, No es un mito ni una leyenda. Yo sé que hay un testigo que lo vio porque él llevó varias bolsas allá y en este pequeño espacio de la alberca, era una alberca pequeñita, echaron formol, mucho formol para que las partes de cuerpos que eran llevadas pudieran almacenarse. En otro lado, había muchos cadáveres. Por eso hay quienes sostienen que no son 212 personas. Por supuesto que no. Hay quienes dicen que eso fue en una sola calle. Porque en el momento de la explosión estaba repleta de gente. Era un miércoles en la mañana, movimiento comercial, había varios talleres. Es en donde se encontraron más vehículos perdidos, destruidos, algunos de ellos partidos a la mitad, otros simplemente aplastados, otros solo cayeron como si se hubiera hundido el suelo. Pero el hecho es que oficialmente son 212. Nada más que hay un detalle. Ya sabe usted que normalmente las cifras siempre son alteradas y se trata de ocultar mucho de lo que ocurrió y no se dijo que en realidad muchas de aquellas personas eran personas que venían de fuera y que nadie las reportó porque se perdieron y nadie supo dónde quedaron. Muchos de los que se encontraban allí recuerdan con claridad haber visto muchos cuerpos, pero muchos de los que estaban ahí recuerdan con claridad haber visto muchos más pedazos de cuerpos. Además de eso, el olor a gasolina y el temor de una segunda explosión. La gasolina seguía ahí. El hecho de que se hubieran destruido las alcantarillas, de que los sistemas de drenaje hubieran volado en mil pedazos, no significaba que no siguiera tirándose la gasolina. Era urgente saber qué ocurría. Por ello se dio la orden de cerrar el poliducto Salamanca-Guadalajara y de inmediato distribuir las gasolinas que se almacenaban en la nogalera o lo que fuera que hubiera, que se distribuyeran por todas partes, porque el olor estaba presente en todos lados, aquel penetrante olor a gasolina. Claro está que durante los días siguientes y con la reconstrucción se iniciaron protocolos, hubo discursos, aunque es también bastante importante mencionar que el propio gobernador renunció. El presidente municipal renunció. Al menos unos 9 funcionarios fueron detenidos por su negligencia criminal, aunque ninguno de ellos permaneció más allá de 8 meses. Todos ellos fueron puestos en libertad cuando se consideró por parte de la Procuraduría General de la República que todo había sido un accidente. Las investigaciones fueron avanzando. Claro, los peritajes eran peculiares, y eran peculiares porque a nadie le convenía que se supiera totalmente la verdad. Así que, con el paso de las semanas y los meses, el dictamen oficial consideró que la explosión había sido atribuible a una falla provocada por una mala instalación de una tubería. De acuerdo con el peritaje, el poliducto de Petróleos Mexicanos había sido vulnerado de alguna manera cuando se colocó una tubería metálica de agua en contacto. La tubería de Petróleos Mexicanos era una tubería con protección catódica, un sistema que evita que se deteriore por corrosión. Es una protección complicada y además tenía una protección extra contra golpes. Había sido renovado algún tiempo atrás. Sin embargo, las personas que instalaron esa tubería metálica habían hecho que se generara un par, una especie de contacto que generó que el óxido y la corrosión de la tubería permeara hacia la tubería de Petróleos Mexicanos, provocando un agujero. Este agujero comenzó a vertir. De acuerdo con los testimonios, esto había comenzado mucho tiempo atrás. El olor a gasolina era común en este lugar. Sin embargo, la versión oficial dice que unos días antes había comenzado el derrame. Al señalar esto, obviamente exculpaba a todos. Sumado a ello, el hecho de que estuviera cerrado el drenaje por las obras del tren ligero había sido una suma de factores para provocar un accidente terrible. Esto significó que quienes estaban presos fueran liberados. Y la vida siguió adelante y muchos de aquellos funcionarios continuaron trabajando. El jefe de bomberos aseguró que jamás vio ese peritaje, a él nunca se lo mandaron porque él podía debatirlo, porque él sabía que desde marzo los reportes habían sido alarmantes. Pero que esto tenía mucho tiempo atrás y aquellos ingenieros sabían perfectamente que no se podía sifonar porque desde 1983 tenían conocimiento de que había gasolina en los drenajes. 9 años atrás sabían que había gasolina en los drenajes y lo dijeron. En aquella reunión con los alemanes, cuando los alemanes explicaron los beneficios de los sifones y de cómo iban a manejar, los ingenieros mexicanos dijeron: eso no se puede porque en ese drenaje hay gasolina. No sabían de dónde venía, pero todos los que habían trabajado ahí sabían que ahí había gasolina porque 9 años antes había habido una explosión que costó 600 y pico de casas dañadas, 100 y pico de autos, varias personas lastimadas, pero no muertas. Sin embargo, pensaron que estaban exagerando. La realidad es que las tragedias no suelen ocurrir por una sola causa. Normalmente es una suma de ellas. A no ser claro que se trate de un volcán, que se trate de un tsunami, que se trate de un sismo mayor. Normalmente, para que una tragedia ocurra, tiene que haber: 1. Muchos errores humanos. 2. Mucha negligencia. 3. Indiferencia. Y claro, ¿por qué no decirlo? También corrupción. De alguna forma aquella gasolina seguía saliendo. ¿Y cómo es que nadie se daba cuenta? El cálculo que se hizo por parte de los expertos del Departamento de Bomberos es que eran 200.000 litros, equivalente a 10 grandes carros tanque de gasolina, vertidos en el drenaje. ¿Cómo podía ocurrir eso y que nadie se diera cuenta? El asunto está en que no pasó nada. Hoy en día sigue sin pasar nada. Le sorprendería, pero en un reporte hecho por un periódico jalisciense hace unos días, encontraron 223 cajas de reportes, datos, informaciones, y todo ello simplemente ahí, guardado en un almacén del Archivo General, sin una clasificación, sin que nadie sepa realmente qué es lo que contiene o cómo investigarlo. Está ahí guardado, no pasa nada. Pero no pierda de vista que aquellas personas desaparecieron. Algunos analistas consideran que lo que en realidad ocurrió es que muy probablemente las instalaciones petroleras estaban ya muy deterioradas y que frecuentemente había derrames, y estos derrames iban a dar directo al drenaje. Y por supuesto, también, dentro de esa misma negligencia criminal, muchas de las empresas que operaban en esta zona vertían desechos crudos al drenaje de sus propios procesos: ácidos, colorantes, solventes, que sumados con la gasolina que venía bajando en el drenaje desde la nogalera, convirtieron aquello en una mezcla altamente explosiva, equivalente no solamente a un cóctel Molotov, sino a nitroglicerina. Ante la mirada de unas autoridades que estaban más preocupadas porque costaría más profundizar aquel tren o se vería más bonito. Con el paso de los días se organizó un proceso de reconstrucción y de reparación del daño. La empresa mexicana, la petrolera mexicana, entregó una enorme cantidad de dinero para las reparaciones. El gobierno federal de México también proporcionó una enorme cantidad de dinero para resarcir el daño a las personas, para pagos de indemnizaciones, para pagos de hospitales y demás. El hecho es que en realidad no queda muy claro qué pasó ahí con el dinero, porque hay quienes aseguran que no les llegó, hay quienes aseguran que sí, hay quienes aseguran que se lo gastaron en otras cosas los políticos. El asunto está en que el gobierno destinó una enorme cantidad para que aquello quedara. Y punto. ¿Significa que ese fue el fin? No. Afortunadamente, no. Afortunadamente, a partir de ahí también ha habido una enorme conciencia de lo que es la protección civil. La protección civil, el hecho de hacer caso a los expertos, el hecho de poder evacuar. Algo que se criticó es que, teniendo la certeza de que algo grave podía ocurrir, ¿por qué no se aisló la zona? ¿Por qué no se evacuaron todos los habitantes de la zona y se prohibió el tránsito? Así de sencillo. Si va a explotar, que no haya nadie. Pero no se tomó la decisión porque podía provocar, en primer lugar, un retraso enorme. Haría un escándalo. ¿Y qué tal que no explota nada? Esa estúpida forma de pensar, el qué tal que no pasa nada, es lo que ha causado tantas tragedias. Y mire que en México sabemos de eso, porque eso fue en el año 92, pero en el año 85 tuvimos un sismo que barrió la Ciudad de México porque la mala práctica de construcción, la corrupción en los sistemas constructivos, la corrupción en los supervisores, la corrupción en los directores de obra, provocó que los edificios fueran de papel y colapsaran. En 1984, la corrupción y la falta de atención en un depósito de gas ubicado cerca de una zona urbana provocó una masacre cuando estallaron gigantescos depósitos. 1983 explotó Guadalajara 9 años antes, y así sucesivamente, sí se aprende. Pero no tendría que haberse aprendido así. No tendría por qué. No sé qué piense usted, pero no tendría que haber ocurrido. Para que una tragedia suceda, Es necesaria la negligencia, la corrupción, la indiferencia, para que esa chica quedara parapléjica, para que ese hombre no pudiera volver a cargar nada y era un cargador por haber perdido el brazo, para que ese pobre hombre nunca volviera a ver a su familia y su familia ni siquiera tuviera el consuelo de una tumba en donde estuviera un cuerpo. ¿Cuántos de nosotros estamos en riesgo hoy? Y ahora, para quitarnos el sabor a gasolina de la boca, ¿qué le parece si mandamos saludos, no sin antes recordarle? Si le ha gustado el programa y le ha parecido interesante, hágale clic en la manita arriba, me gusta. Háganoslo saber, nos ayuda enormemente. Y si desea suscribirse, también nos ayudaría mucho a que los videos lleguen a más personas. Se lo encargo. Un saludo enorme para Danaí, su esposo Rafael la felicita. Estela del Rizo López, que está cumpliendo años. Alba Paulino. Demetria Laya de Santa Cruz, que está en San Antonio, Texas. Ella es venezolana, pero ya está en San Antonio. Priscila Marín. Elizabeth Quispe, que está en Perú y desde allá nos acompaña ahora en su cumpleaños. Dulce Arlén Peñalosa Bonet, también está celebrando su cumpleaños. Oli Arias. Erlinda Jiménez Cáliz, Pili Aguirre Ramos, Jessica Ivonne Sujada, ella está cumpliendo años, y Lola Vigil, que es una amiga del canal que siempre está muy presente y que siempre está participando, le manda una enorme felicitación. Está en Pensilvania y son amigas. Así es que va el abrazo fuerte a ambas. Muchas gracias por tenernos presentes. Luis Colonese. Luis Colonese está cumpliendo años y su esposa y su hija, Angelina y Fernanda, le mandan una enorme felicitación porque saben que es un fiel seguidor del canal y que nunca se pierde un video, cosa que nos da mucho gusto que nos tengan presentes y que seamos parte de la familia. Javier Rodríguez y Estela Carolina y Gonzalo, que están en Santa Lucía, Uruguay. Mario Alberto Aldaz y Diana Márquez son esposos y además son fieles seguidores del canal y siempre están muy pendientes. Así es que Mario Alberto y Diana, un abrazo fuerte. Janina Veiré, ella cumplió años hace poquito, está allá en Chile y nunca nos deja de ver. Siempre está muy pendiente, atenta al estreno y acompañándonos. Así es que nos da un enorme gusto, Janina. La vemos con frecuencia por ahí y nos alegra ver los comentarios y que participe tanto. Para Brenda González, ella felicita a sus amigos Concepción Rodríguez, Glenda García y Luis Manuel Mercado, quienes dejan de trabajar para estarnos escuchando. Están en Managua, Nicaragua, y les dice que pongan atención, no sea que los vayan a correr por estar viendo el programa. Mejor tráiganse al jefe que también lo vea. Elizabeth Sandoval, que cumplió años recientemente y está en Perú y nos sigue desde hace más de un año. Ha visto todos los programas. Se lo agradecemos enormemente. Y luego por aquí tengo a Coco Delgado, que está cumpliendo años y está en Nuevo León, México, pasando un calor tremendo, porque allá cuando entra el verano aquello se pone bravísimo. Concepción Martín y Manuel Aguilera, ellos están cumpliendo 46 años de matrimonio. Él está pasando por un momento de salud un poquito complicado, pero sabemos que va a salir adelante porque tiene mucho por qué vivir. Y a echarle muchas ganas todos, a cuidarse mucho. 46 años son un triunfo. Un gran triunfo. Un abrazo muy fuerte. Nos da mucho gusto saberlo y esperamos tener noticias de su mejoría muy pronto. Isaac Absair Legorreta, que también está cumpliendo años. Y Fernando Daniel. Él es un artista innato. Tiene 14 años y nació con el arte. Eso está muy padre. Nos encanta saber que hay personas con esto que les lleva a ser creativos, ingeniosos. Felicidades por eso. Luego por aquí tengo a Rigoberto Valdovinos. Él nos escucha en Estados Unidos y nos dice que le damos sabor a su día. Acaba de cumplir años y le mandamos un gran abrazo. Muy buenas noches y que descansen en paz.